La Asociación Civil Violencia, Género y Familia y La Voladora Radio te invitan a escuchar El Trasfondo del Diván Etéreo, un espacio divertido, subversivo y sugerente donde el psicoanálisis, la filosofía y la sociología se mezclan para descubrir las verdades más incómodas del ser humano. Todos los viernes a partir de las 2 de la tarde por La Voladora Radio. Estás escuchando El Trasfondo del Diván Etéreo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos al Trasfondo del Diván Etéreo. Es un gusto que nos acompañen este viernes, que estén con nosotros escuchándonos desde su casa, su lugar de trabajo. Bienvenidos a este programa. El día de hoy tenemos el tema La infancia determina la vida de las personas. Y bueno, para hablar con nosotros está la doctora Edna Gómez. Edna, bienvenida. Bienvenidos todos también y esperando que ya empiecen a disfrutar su fin de semana largo. Así es cierto, es puente lunes, ¿no? Es puente. Además ya va a ser primavera. Entonces, bienvenida. Bienvenidos todos. Antes de comenzar con el tema, tenemos algunas invitaciones para ustedes, que es el Café La Estación de Ameca Meca. Nos invita a degustar todos los platillos que ahí preparan, comida italiana. Y de jueves a domingo hay música en vivo a partir de las 7:30 de la noche. Hay servicio a domicilio de martes a domingo de 2 a 9. Los pedidos usted los puede hacer al teléfono 55 26 73 88 18. También los martes son de promoción, así que en la compra de cualquier pizza grande le ofrecen una cerveza al 2x1. Esto es de 5 a 8 p.m. Y los miércoles de promoción también, que en la compra de cualquier pizza grande le regalan un refresco y unas papas. Tiene servicio a domicilio de 2 a 9. Usted puede hacer los pedidos al teléfono 55 26 67 38 81 8. Al 55 26 73 88 18. Están ubicados en la calle Nuevo México número 60, esquina con Insurgentes, frente a la Capilla de San Miguel. Y apreciable amigo, amiga, el trío Sin Nombre lo invita cordialmente a su show romántico con motivo de la presentación de su disco recién grabado titulado Un Ratito de Amor. Se va a presentar José, imitador Giovanni Longhi, el trío San Luis, Ángel Sánchez, la voz romántica, trío Imperial, Eddie Gorme, imitadora de Erika Padilla, Roberto Mondragón, recordando a las Sonora Matancera. El lugar de este evento va a ser la calle Francisco y Madero número 24, entre Reloj e Independencia. Esto es el viernes 21 de marzo a las 5 de la tarde y el cover personal es de 20 pesos. Así que bueno, acuda a esta invitación. Bueno, ahora sí empezamos con nuestro tema. También les doy los teléfonos. El teléfono en cabina es el 97-852-52. El teléfono para mensaje de texto es el 55-34-17-57-73. También puede hacernos puede llegar a través de Facebook, dejar sus participaciones, en Facebook de La Voladora Radio, preguntas o sugerencias, también está disponible. Pero si la infancia determina la vida de las personas, Freud decía que las experiencias primeras de nuestra infancia eran determinantes de nuestras neurosis, ¿no? Entonces, son realmente determinantes, no se pueden cambiar, porque también hay como una crítica a eso, ¿no? Que es muy determinista y que no están así las cosas, que si bien la infancia puede marcar nuestras relaciones, los seres humanos se desarrollan y van creando nuevas vivencias. Pero, ¿qué escucha el psicoanálisis? Bueno, los psicoanalistas, Edna, de las personas que acuden a un psicoanálisis. ¿Qué escucha un analista al respecto de la infancia? Escucha a un infante hablando. Y esto tiene que ver con algo que habremos de precisar para poder iniciar y tener una base, un contexto, un campo desde el cual se establece una noción de infancia que no es una noción cronológica. Habitualmente se entiende la infancia como ese tiempo que transcurre del momento del nacimiento hasta la pubertad. Es un tiempo cronológico que está inserto también en una línea de desarrollo que inicia precisamente con ese primer momento, una infancia, una pubertad, una adolescencia, una juventud, una adultez y una ancianidad. Esto es una perspectiva desde el punto de vista de las ciencias naturales, desde la biología, que establece precisamente ese tiempo cronológico en conjunción con una serie de manifestaciones de un organismo. De tal manera que a partir de esa visión de que se trata la infancia de un tiempo cronológico, entonces también se puede deducir y se plantea así que hay un tiempo de maduración, hay un tiempo de madurez, hay un tiempo en el que todas esas funciones del organismo se encuentran ya en una plena vigencia, en una operación eficiente y completa, y que entonces esto da noción de una madurez. Desde la perspectiva psicoanalítica de orientación lacaniana, la infancia no se trata de un tiempo cronológico, sino de un tiempo lógico. ¿Qué se quiere decir con esto? ¿Qué quiero decir con esto? Es un tiempo en el cual el sujeto lleva a cabo una serie de construcciones al respecto de él mismo y al respecto de esa realidad que va a ir conformando para entonces establecer sus propias formas de relación, sus propias formas de satisfacción, sus formas de lazo con la cultura, con el lenguaje. Este tiempo lógico, en tanto que no se trata del otro, que es el tiempo natural de las ciencias naturales, sino de un tiempo que tiene que ver con la forma en la que desde lo psíquico el sujeto opera, entonces encontramos desde los planteamientos freudianos que precisamente esas construcciones hechas en ese tiempo lógico van a estar presentes a lo largo de toda la vida del sujeto. Hay una obra fundamental de Freud en la que explica una serie de fases de la sexualidad infantil y cómo estas fases, con todas sus manifestaciones y sus formas de relación entre los elementos de la vida psíquica, van a comandar a lo largo de toda la existencia de las personas, la manera en la que van a posicionarse, ya desde la perspectiva de orientación lacaniana, van a posicionarse como sujetos de lenguaje. Entonces, es un tiempo lógico que nos habla de que esas formas de construcción van a permear el resto de la existencia. Efectivamente que hay cambios, hay modificaciones, y podríamos decir ahorita anticipándome un poco que el ámbito por excelencia que propone el propio psicoanálisis para que se lleven a cabo cambios contundentes en relación con eso, esa primera construcción que hace el sujeto de sí mismo y del mundo, esa posibilidad de cambio, de transformación, que no el abandono absoluto de esas formas primeras, pero sí una modificación de lugar, un cambio de lugar en relación con esas construcciones, se opera en un proceso analítico. Entonces, la infancia es eso que está ahí de manera permanente, manifestándose siempre hasta el último día de la vida, hasta la vejez, pero que puede pasar por movimientos muy drásticos, no solamente a partir de cuestiones traumáticas, sino de manera, digamos, más propositiva en sujetos que están decididos a que esa cuestión de lo infantil no sea lo único que siga dirigiendo sus formas de relación, su existencia hasta el último momento. Entonces, este tiempo lógico que Freud mencionaba de alguna forma en esta obra fundamental, establece que la sexualidad infantil presenta varias fases, no etapas, sino fases. Y con esto Freud quiere decir que son diferentes caras de un mismo evento. Y el evento central es precisamente qué hace el sujeto en relación con su propio cuerpo, cómo lo construye, qué hace el sujeto en relación con su posicionamiento como un ser sexuado. Es decir, esa determinante que parece ineludible de la cultura pasa por un proceso en cada persona para que esa designación primera, que es la primera designación que se hace cuando la persona arriba a la cultura, es al respecto del sexo, que esa designación pase por una forma de construcción del sujeto para él mismo. ¿Qué quiere decir para él haber sido denominado como hombre? ¿Qué quiere decir para ella haber sido denominada como mujer? ¿Cuáles son todos los significantes que se van a poner en juego para que entonces haya una asunción de esa primera denominación o hayan variantes múltiples, dado que los sujetos del inconsciente no están determinados de manera absoluta por el lenguaje? Hay una sujeción al lenguaje, es decir, el sujeto es sujeto porque está precisamente sujetado a esa palabra del otro, al lenguaje al que llega, al lenguaje que lo acoge, pero no está determinado de manera absoluta por ello. Podríamos decir que sí, es el elemento principal por el cual el sujeto va a ser capaz de dar continuidad a una existencia, pero hay otros elementos que no solamente el lenguaje, otros elementos que también van a entrar en un enlazamiento para que esa existencia tenga una dinámica y no solamente sea el cumplir las disposiciones de ese discurso de la cultura. Sí, pensaba en esa parte que decías, es como son fases de desarrollo, fases que van pues también de cierta manera en cada momento dejando ciertos, podríamos decir, significados en la vida de las personas, ¿no? Entonces, cuando se es niño, por ejemplo, puede ser muy importante a lo mejor la atención de los papás o el cariño de la abuela o el cariño de los tíos o el de los hermanos, etcétera, ¿no? Lo que estaba leyendo o que estaba investigando el tema, porque bueno, ahorita que regresemos del corte, de acuerdo, vamos a ir un corte que nos manda Chío y regresamos. Estás escuchando El Trasfondo del Diván Etéreo. La Voladora Radio. Radio comunitaria en Amecameca de Juárez, Estado de México. 97.3 de la frecuencia modulada. Radio comunitaria en Amecameca de Juárez. La Voladora Radio. En Amecameca de Juárez, zona oriente del Estado de México. La Voladora Radio. 97.3 FM. 1-1 hacemos la radio. Son las 2:16. En marzo de 1938, el presidente Lázaro Cárdenas nacionalizó la industria petrolera. Sí, el petróleo es nuestro. Pero una ambigüedad en el decreto de 1940 fue aprovechada por Miguel Alemán para permitir los contratos riesgo con empresas privadas, y Adolfo López Mateos en 1960 resolvió este problema poniendo un candado, que ahora quiere quitar Peña Nieto, palabra por palabra, toda la energía para vender a México. Padre, perdóneme porque he pecado. ¡He pecado porque he tocado mis partes íntimas! Padre, he pecado porque me negué a que me quitaran mis tierras. Padre, he pecado porque odio venir a misa. Padre, perdóneme porque he pecado. Le mete su madre el pinche presidente municipal por haberme quitado el agua 3 meses. Si existe el cielo, también tiene que existir el infierno. La Voladora Radio, el lugar donde se cuentan las cosas que otros no se atreven a decir. Mujer, quítate el miedo, infórmate, denuncia. ¿Y qué le andas hablando a esos cabrones, eh? Siempre me haces quedar en vergüenza con todo el mundo. No te comportas como una esposa, sino como una desconocida. Siempre me haces quedar en vergüenza como una desconocida. Busca refuerzos en tus vecinas, amigas, familia. De ahora en adelante, las cosas tienen que cambiar. Harás lo que tú decidas, no lo que los demás te digan. Con terapias y redes de apoyo saldrás adelante. Estoy segura. De verdad te lo agradezco, Lili. De la unidad de todas nosotras depende que podamos acceder a la justicia y vivir una vida libre de violencia. Suma tu voz. Suma tu voz. Suma tu voz. Exige tus derechos. Garanticemos el acceso a la justicia de las mujeres. Una campaña de X. Justicia para las mujeres. La Voladora Radio FM. La Voladora. Uno a uno hacemos la radio. Regresamos a El Trasfondo del Diván Etéreo. Bien, regresamos, estamos de vuelta con ustedes. Les sigo recordando los teléfonos para que usted participe con nosotros. El teléfono en cabina es el 97-852-52. El teléfono para mensaje de texto es el 55-34-17-57-73. Y también a través del Facebook de La Voladora Radio usted puede dejarnos sus comentarios. Tenemos otras dos invitaciones para usted. Y bueno, Compumás nos dice que tiene ofertas. Todo para su computadora, aquí usted lo puede conseguir. Hay memorias, mini labs, antenas para wifi, recarga de cartuchos, computadoras completas, impresoras, tablet. Ellos están ubicados en Fray Martín de Valencia, número 61, en el local 2. Su teléfono es el 97-897-47. Y los horarios de atención son de lunes a sábado de 9:30 a 6:30 p.m., y los domingos de 10:30 a 3:30. Entonces acuda con Puma si usted necesita algo para su computadora. Y también está solicitando un técnico. Así que acuda a la dirección de Compuma y pregunte por esta oferta de trabajo. Hoy sí regresamos con nuestro tema. La infancia determina la vida de las personas. Y comentaba con la doctora que buscando toda esta información, qué opinaban o qué se escribía respecto a esto. También me encontré con muchos artículos muy diversos respecto a que, bueno, que no se puede determinar la vida por la infancia, ¿no? Uh-huh. Porque es como adjudicar un destino a los sujetos. También encontraba otras cuestiones acerca de que, bueno, si la infancia nos marca, pero nos marca en un sentido negativo, ¿no? Porque entonces no podemos avanzar y nos detiene. Y yo así antes del corte quería preguntar un poco esto de, a veces se dice que bueno, nuestras primeras relaciones se repiten en la vida adulta, ¿no? Si somos niños dependientes, niños con ciertos problemas para destacar o cosas así, eso se va a repetir a lo largo de la historia de las personas. Entonces yo decía, bueno, el psicoanálisis no pone así como determinante algo que es imposible de cambiar, ¿no? Sino al contrario, Freud proponía esta parte que vamos actuando o toda nuestra conducta no la podemos recordar, quizás eso que fue muy significativo, pero sí lo actuamos y eso permite reelaborar experiencias, ¿no? Sí, a mí me parece que ese propio decir, esa propia renuncia a que la infancia sea el destino, nos dice mucho al respecto de esto que Freud apuntó desde el propio nacimiento del psicoanálisis, que la infancia no es solamente ese tiempo idílico a extrañar, a echar de menos y a querer recuperar, precisamente esta forma de decir no, por favor, que no sea la infancia lo que nos marque el destino, es hacer de una manera el reconocimiento de que la infancia no es solamente ese tiempo bello y ese tiempo de complacencia y de libertad o todos estos calificativos que se le pudieran atribuir. Se trata justamente de esto que las personas saben al respecto de su propia infancia y que quisieran que jamás volviera a ocurrir y que sin embargo ven repetirse. Ven cómo muchos de esos eventos que pudieron haber sido acaso de los más desagradables o en esa línea de lo traumático vuelven a aparecer en diferentes épocas de la vida. Porque justamente decimos, esa infancia es un tiempo lógico, es una forma de operación muy particular que va a seguir funcionando el resto de la vida. Cuando decimos un adulto, un anciano sigue operando desde lo infantil, no, dice un colega, Mario Elkin, un analista muy reconocido en Colombia, dice, no es para reconocer en el adulto solamente la sensibilidad, la espontaneidad, la imaginación del niño, sino también poder reconocer sus formas sexuales y agresivas de satisfacción, su complejidad pulsional. Es decir, la infancia, lo infantil, tiene que ver justamente con esto, que aparece en ese tiempo en el que el sujeto atraviesa por esas experiencias de verse avasallado por una fuerza que no puede poner bajo los controles de una educación, de una forma de dirección por parte de la familia, por parte de la escuela, sino que es una forma que se le impone a la propia persona y que no le resulta placentero, que no le resulta agradable esa forma de expresión de él mismo. Sí, y es que hasta socialmente está así como de, hay etapas de desarrollo, ¿no? Y uh-huh. Ya pasaste el infantil, ya debes comportarte como una persona madura. Exactamente. ¿No? Esas negando todo eso que somos en el fondo, ¿no? Exacto, eso que tuvo una expresión como inicio de una vida subjetiva, queriendo anular esas formas propias de la vida subjetiva, queriendo llevar a cabo una pedagogía sobre eso, los sistemas escolares apuntando siempre a una cuestión intelectual y de conducta para tratar de dejar de lado, para tratar de eliminar o de educar eso que es lo propiamente pulsional en la vida de los sujetos. Entonces, veamos cómo justamente en la época que socialmente se entiende como de la niñez, los sistemas escolares están dispuestos para eso, para tratar de constituir un saber en relación con lo infantil, pero remitido a esta cuestión cronológica, esta cuestión biológica, a esa noción de que todo del sujeto puede ser educado, todo del sujeto puede ser controlado. No es por la vía del saber que entonces se podrán establecer la serie de dispositivos pedagógicos, psicológicos, médicos incluso, para que los niños puedan entrar tranquilamente a la cultura, sino que precisamente está ese otro elemento que no entra en el lenguaje. Y esto es manifestación propiamente de lo infantil, eso que no se deja someter por la palabra. Eso que lleva al sujeto a un encuentro constante con su propio cuerpo, a tratar de construirlo, a inconformarse con eso, a hacer algo con esa inconformidad. Y que muchas veces, por supuesto, toma las vías de la convención y bueno, eso atempera un poco. Hay una propuesta cultural que dice, bueno, pues con el cuerpo puedes hacer esto, pues se toma eso como recurso, pero finalmente no son recursos que atemperen de manera absoluta esta vida pulsional. no dan una solución definitiva, porque no es algo a lo que haya que dar una solución terapéutica, digamos, en ese sentido de hacer desaparecer esas manifestaciones, esta cuestión sintomática. Sí, y es que pensaba también como tenemos o hacemos, decimos que la infancia siempre la pensamos más bien como en una cuestión de un déficit todavía, ¿no? Uh-huh. Como un proceso en el cual el sujeto no está completo o desarrollado, ¿no? Y que entonces no tiene muchas capacidades, ¿no? Claro, y con esto, Irene, tú agregas un elemento más que tiene que ver justamente con ese tiempo lógico. Sabemos que ese déficit que establece la medicina, la pedagogía, la psicología, tiene que ver con cuestiones de cumplir ciertas formas estandarizadas de razonamiento, de operación del organismo y de forma de conducirse en los grupos sociales. Pero esto que tú hablas, de este déficit del que tú hablas, podría yo tomarlo más bien como ese déficit que el sujeto sabe que tiene de forma estructural. Esa experiencia primera de no verse completado con nada que venga de fuera, pero tampoco completado con nada que es el propio sujeto. Es decir, él no guarda una igualdad con él mismo. No es entero, en él hay una fractura. Efectivamente hay un déficit, pero no un déficit que va a ser resuelto con ninguna medida conductual, médica, etcétera, ¿no? Sino un déficit, decimos, estructural, que tiene que ver exactamente con esto, esta cuestión de el empuje a tratar de que el lenguaje nos complete, nos podamos sentir definitivamente bien en la cultura, en nuestras familias, con nosotros mismos, pero que hay muchos instantes en los que aparecen, por ejemplo, momentos de angustia que no pueden ser calmados con ningún medio. Esos momentos de angustia apuntan precisamente a ese déficit. Estamos en déficit los sujetos. Y justamente porque estamos en déficit, justamente porque estamos constituidos también a partir de un vacío, que entonces se puede gestar un movimiento que podríamos denominar de deseo. Hay un fragmento del que habla Freud y que hasta la actualidad es muy discutido precisamente para poder entender cuáles son esos recursos que el sujeto gesta en la infancia para poder hacer algo con lo angustiado, para poder hacer algo con lo propiamente suyo. Y es el caso, esto que se denomina comúnmente como el Forda. Es decir, es un episodio en el que un pequeño es abandonado, bueno, no abandonado de dejado definitivamente, sí, sino que pasa por el instante en el que la madre se va. A algún lado se va y él queda solo en su espacio de bebé, en su cuna. Y entonces parecería que esta cuestión angustiada es precisamente el hecho de que la madre se vaya. Esa fue una primera forma de leer el caso, ¿no? El fragmento, la escena. Como si la angustia fuera que la madre estuviera fuera del alcance. Y entonces el pequeño empieza a hacer un juego en el que con un carrete él lanza ese carrete y luego lo hace llegar otra vez a él mismo. Ese es el movimiento justamente que da nombre a esa escena, que es el Forda. Lanzar y traer hacia sí, lanzar y traer hacia sí, justamente en los momentos en los que la madre no estaba. Entonces, podríamos decir en esa primera lectura, un recurso infantil de poder hacer algo con eso angustiado. Hacer la simbolización a través del juego de que el pequeño no solamente está a la deriva de los eventos que pudiera leer como externos, sino cómo él puede hacer de esos eventos que parecerían ajenos algo que le es más propio, sobre lo cual también puede tener una operación, un margen de control. Una segunda lectura de esto y parece ser hasta este momento la que apunta mucho más a esta cuestión de lo angustiado y ese vacío propio de los sujetos, es justamente que este juego lo que viene a escenificar, digámoslo así, es como el pequeño no es propiamente por la ausencia de la madre que sufra o que se encuentre angustiado, sino justamente el juego en la posibilidad de alejar a la madre. Esto es algo muy, muy particular de lo infantil. Poder alejar a la madre y jugar a traerla en el momento en el que el pequeño lo requiere. El momento en el que ese sujeto infantil va a requerir de la presencia del otro, pero no siempre la va a requerir, entonces la alejará, la mandará lejos, para entonces abrir ese espacio, ese lapso de ausencia y poder gestar un deseo. Estas son operaciones propias de lo infantil. Y esta forma de operación, por ejemplo, esta que estoy citando en este momento, es una de esas operaciones que nos dicen que se trata de un tiempo lógico, porque estas operaciones después las vamos a reproducir de otras formas a lo largo de la vida. ¿Cómo podemos a lo largo de la vida hacer con la angustia? ¿Cómo podemos hacer que eso que nos satura pueda estar alejado de nosotros para dar cabida a un deseo? ¿Cómo podemos hacer cuando efectivamente lo que nos falta es el otro para entonces atraerlo? Es decir, este tiempo lógico nos habla de los fundamentos. La infancia nos habla de los fundamentos de esa operación subjetiva, de esa operación psíquica que llevan a cabo las personas durante toda su vida. Sí, vamos a ir un corte y regresamos con ustedes. Estás escuchando El Trasfondo del Diván Etéreo. FM, La Voladora Radio. Radio comunitaria, transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco número 70, Barrio Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. 97.3 FM. La Voladora Radio. Somos miembros de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México. Somos adherentes de La Otra Campaña, un proyecto de La Voladora Comunicación. Asociación Civil. Uno a uno hacemos la radio. Son las 2:35. La Voladora Radio. Uno a uno hacemos la radio. Correo electrónico cabina@lavoladora.net. Si quieres chatear con los locutores en cabina, utiliza el chat en vivo. cabina@lavoladora.net. Solo tienes que agregarnos a tu lista de contactos. cabina@lavoladora.net. La Voladora Radio, más cerca de ti. Uno a uno hacemos la radio. Regresamos a El Trasfondo del Diván Etéreo. Regresamos, estábamos de nuevo con ustedes y bueno, les avisamos que si usted en su credencial de su credencial IFE no tiene un 15 al reverso, acuda al módulo más cercano a renovarla cuanto antes porque ya no le sirve como identificación oficial ni para votar. Así que renuévala ya. En los estados con elecciones locales perderá vigencia el día siguiente de la votación. Más información en www.ife.org.mx o IFETEL 01800-433-2000. Y también nos dicen que si tramite su cambio de domicilio en cualquier módulo y mantenga su identificación oficial actualizada para que pueda votar por los candidatos de su comunidad. Haga una cita en www.ife.org.mx, IFETEL 01800-433-2000. Bueno, los seguimos invitando a que participen con nosotros. El teléfono en cabina es el 97-852-52. El teléfono para mensaje de texto es el 55-34-17-57-73. y también a través del Facebook de La Voladora Radio usted puede hacernos sus comentarios. Seguimos con nuestro tema y decía Sedna que este tiempo lógico es el que los sujetos hacen esta operación, ¿no?, para arreglárselas con su vida, ¿no?, con su vida emocional, con sus relaciones, con todo eso, y es algo que surge en la infancia. Claro, y es en la infancia justamente donde se abre el acto de creación. El hacer con eso implica un acto de creación. El tomar postura en relación con la sexualidad, con ese sexo atribuido, es un acto de creación. Hablaba al principio de esta obra fundamental de Freud, donde él plantea las fases de la sexualidad infantil. Bueno, la obra se llama Tres ensayos de teoría sexual. Entonces, él, Freud, ahí nos habla de cómo esas fases no son escalonamiento de un desarrollo, no son tiempos que se cierran de manera definitiva en ciertos, marcados por un tiempo de reloj. Nos habla de fases, cuatro fases, la oral, la anal, la fálica, la genital, que van a estar permanentemente confluyendo en un punto, que es cómo el sujeto va a libidinizar los elementos que pudieran estar perteneciéndole como su propio cuerpo y cómo va a libidinizar otros objetos que pudieran estar más allá de él, pero que van a adquirir la calidad, la cualidad de objetos, justamente porque sobre ellos va a haber una libidinización, es decir, un atribuir un interés especial a ciertos elementos para entonces constituirlos como objetos. Entonces, estas diferentes fases nos hablan también de esa operación lógica de la infancia, de ese tiempo lógico, en el que en la etapa oral, estas cuestiones ya son mucho más difundidas en la cultura, pero a veces no del todo esclarecidas, ¿no? En la fase oral, como la forma de libidinizar es precisamente dirigida a cuestiones que tengan que ver con el contacto con los labios. Que puede participar la alimentación propiamente dicha, pero se trata más bien de cómo los labios van a tener una sensación especial que va a movilizar, y a eso se le atribuye una carga, una gran importancia, que no es una importancia racional, dado que se trata de esos primeros tiempos en los que el lenguaje no está operando del todo en términos de poder hablarlo o pasarlo a la intelectualización, sino esta forma más del lado de lo pulsional, más del lado de lo libidinal precisamente, cómo ciertos elementos van adquiriendo importancia específica en esos diferentes momentos. Los labios, la zona anal, el falo como un elemento propio del cuerpo, pero luego también llevado a una cuestión simbólica, como después los genitales van a hacer su aparición también, pero no en un tiempo cronológico, volvemos, sino bajo ciertas condiciones muy específicas por las que atraviesa el sujeto, y entonces van cobrando relevancia esas diferentes fases. Operan todas las cuatro al mismo tiempo, pero quizá alguna de ellas, bajo esas ciertas circunstancias específicas, tenga la manifestación, digamos, más en un primer plano, ¿no? Y esto es algo que decimos es el fundamento de la vida sexual de los sujetos, es la sexualidad propia de los sujetos, es la sexualidad infantil operando cada minuto de la vida de las personas. Entonces, si no se trata de hacer un designio fatal sobre el destino de las personas, sino poder entrar a estas encrucijadas para entender cuál es esa sobredeterminación de la que habla el psicoanálisis, que no es una sobredeterminación en la conducta, sino en las formas de organizarse el sujeto, de hacer algo el sujeto con su propia vida psíquica, con sus sueños, con sus miedos, con su imposibilidad amorosa, que no solamente surge en la pubertad o más adelante, sino que precisamente este conflicto amoroso es también propio de lo infantil. Otra de las obras que nos ofrece Freud, y en la cual encontramos mucho de esta lógica de lo infantil, se denomina Pegan a un niño. Esta manera de operación subjetiva, en la que justamente el amor es lo que queda jugado ahí, en una serie de visiones, es decir, presenciar escenas, en una serie de fantaseos al respecto de eso que se trae de la realidad objetiva, que lo que tiene en el centro es: el otro me ama o no me ama, soy el amado para el otro o soy el degradado por el otro me golpea o me hago golpear por el otro. Entonces, la cuestión amorosa es también esto que se encuentra en esa dinámica infantil. ¿Qué soy para ese gran otro que me recibe? Es decir, la cultura, ¿qué quiere de mí? Ese discurso de la cultura, ¿qué quiere de mí? A eso se le llama el gran otro, la cultura, el lenguaje. ¿Qué está esperando ese gran otro de mí? ¿Cómo me posiciono ahí? ¿Concedo de manera completa a eso que yo digo que el otro me solicita? ¿O tengo reservas? ¿Y esas reservas a qué las atribuyo? La concesión absoluta, que tampoco podríamos decir es posible porque siempre queda un resto de lo que no se inscribe, pero esa concesión a la demanda del otro, ¿la hago en búsqueda de un amor? ¿La hago en búsqueda de tener una inscripción en ese otro bajo ciertos significantes que no fueran precisamente lo cordial, lo socializable, ¿no? Entonces, la infancia es un tiempo lógico. Un tiempo lógico que también nos habla de cómo hay una forma de empezar a concebir cómo estamos fracturados y cómo podemos presentificar la existencia de esos ámbitos que no están puestos todos en la conciencia, sino que tienen que ver precisamente con otro escenario que se le denomina el inconsciente, pero el cual tiene un valor, vamos nuevamente, solo bajo la decisión del sujeto de convertirse en sujeto del inconsciente, es decir, atribuir que en él ocurre algo que está más allá de él mismo y sobre lo cual no tiene un saber consciente, pero que lo mueve, pero que lo afecta, pero que le atañe. Entonces, estas son las cuestiones de ese tiempo lógico de la infancia. Entonces, creo a estas alturas podríamos también decir cómo esa infancia también lo que puede liberar un poco es, a partir de esto, saber cómo la infancia no es solamente eso que va a estar sometido a las determinantes sociales, a las determinantes económicas, a las determinantes familiares, a las determinantes educativas. Ahí hay un enorme margen de libertad para una asunción de que lo que se ha hecho ha sido una creación, aunque se hubiera vivido en un primer momento como sometimiento. El sujeto está libre de esas determinantes, porque tiene precisamente esa posibilidad de que no solo el ejemplo de los padres, no solo lo inculcado por los padres, sea lo que rija la existencia. Porque, bueno, tenemos múltiples ejemplos de cómo las familias no son justamente ese ámbito de protección y cariño que se supondría. Entonces, supongamos al mismo tiempo cómo en un ámbito así a lo que estaría destinado el sujeto justamente sería únicamente a repetir, si se tratara de una cuestión de educación, si se tratara de que son las circunstancias las que nos determinan, el sujeto realmente estaría puesto en un papel de esclavo de esas circunstancias. Y no, hay un margen, justamente esa posibilidad más íntima de los sujetos de poder hacer algo divergente a la propuesta de la circunstancia. Ahí es donde podemos decir la infancia tiene esas formas de operación lógica, la infancia es un tiempo lógico que plantea también al sujeto la posibilidad de ir por caminos distintos a eso mortífero que propone el discurso de la cultura en muchas ocasiones. Bueno, vamos a ir un corte y regresamos con ustedes. Estás escuchando El Trasfondo del Diván Etéreo. Estás escuchando La Voladora Radio, FM 97.3 MHz. Servidor, servidora pública. Detrás de cada caso de violencia está la vida de una mujer. Vengo a poner una denuncia. Mi marido me sacó violentamente de la casa donde vivíamos. ¿Y por qué fue eso, señora? Porque le pedí el divorcio. ¿Tiene marcas? ¿Le pegó? ¿La violó? ¿Ha incumplido con sus obligaciones de la pensión alimenticia? No, pero se quedó con mi hijo. La casa es de los dos. No me puede echar. Ay, señora, ese es su asunto. ¿Me permite? Tengo trabajo que hacer. Las mujeres se enfrentan con respuestas confusas, lentas y sin sensibilidad de género. Cuando das malas respuestas y pones obstáculos, estás incumpliendo con el objetivo de tu trabajo. Generas impunidad y fomentas violencia contra las mujeres. Es tu obligación que cada mujer pueda acceder a la justicia en condiciones de igualdad. Cumple con tus obligaciones. Cumple con tus obligaciones. Una campaña de X. Justicia para las mujeres. Son las 2:49. Esta por esta. Periodista, pon al día tu lenguaje. Mejor di reinsertar, no readaptar. Son comunes en industria noticiosa expresiones como pide Estados Unidos informe de readaptación del Ponchis o el eterno dilema de castigar o readaptar a los delincuentes. Esta visión periodística está anclada al añejo paradigma criminológico según el cual a una persona condenada judicialmente por un delito se le consideraba desadaptada y privarla de la libertad buscaba castigarla como razonable venganza del Estado y adaptarla de nuevo a la sociedad. Esto convertía al juez en alguien que, por mandato constitucional, al determinar la inocencia o culpabilidad de dicha persona, emitía también, implícitamente, un cuasi-diagnóstico psiquiátrico. Hoy la filosofía garantista propone que la sanción penal privativa de la libertad persigue resocializar a la persona para que se reinserte en su comunidad. De esta manera, el Estado se enfoca ya no en castigar, sino en prevenir conflictos y delitos potenciales y que las personas víctimas sean revictimizadas por quien las afectó. Si deseas actualizar tu lenguaje periodístico, lo mejor es hablar de reinserción o reincorporación. Así evitarás estigmatizar a quienes fueron privados de la libertad por decisión judicial. Esta es una campaña del Instituto de Justicia Procesal Penal y La Voladora Radio. Radio Comunitaria 97.3. 1 a 1 hacemos la radio. La Voladora Radio. Regresamos a El Trasfondo del Diván Etéreo. Bien, estamos de regreso con ustedes y agradecemos el saludo que nos envía Rocío Guerrero Páez, que están escuchando el tema y que le parece muy bueno. Saludos también a todos ustedes. Y bueno, ya estamos en la parte final de este programa. Y bueno, hemos hecho este como recorrido de entender que la infancia no es una etapa de desarrollo que hay que dejar atrás, ¿no? Sino como este tiempo lógico que mencionabas y que van quedando ahí significantes muy importantes que se actualizan en nuestra vida adulta, ¿no? Algo que se dice desde el psicoanálisis que la sexualidad en todos es infantil, ¿no? Nuestra sexualidad es infantil por esto mismo que tú decías, ¿no? Exactamente, porque esas fases van a seguir en operación siempre, como podríamos saberlo. por ejemplo, es muy sabido de todos ustedes, es algo que se que pertenece ya al discurso social, de cómo, por ejemplo, aquellos que tienen alguna dificultad con la alimentación, aquellos que tienen un gusto por el cigarro, aquellos que tienen algún problema con el alcohol, por ejemplo, cómo tienen un lazo, cómo hay algo que los vincula con eso que es una actualidad y que tiene que ver con la libidinización de esa zona oral, de esa zona bucal, esa erotización de los labios que además lleva en el proceso analítico a una serie de construcciones por parte del mismo analizante, quien hace una actualización, como decía Irene, una actualización no en el acto mismo de aquello que le está complicando, que le mortifica, sino una actualización de aquellos instantes de lo propiamente infantil que quedaron jugados para que fuera específicamente esa zona la que hubiera quedado, podríamos decirlo así, cargada libidinalmente y que requiere siempre estar presente en la forma de estructurarse el sujeto, de vivirse el sujeto al mismo. Y lo mismo pasa con las cuestiones de una libidinización en la zona anal, que tiene expresiones, por ejemplo, con el ser sumamente retentivo, poca comunicación, una cualidad de querer acumular dinero, vaya, una serie de cuestiones que en la conducta nos podrían llevar a ciertas estigmatizaciones y no es el asunto, pero vaya, a mí me parece que nos dirigimos a un público que escucha esto y que tiene desde luego la posibilidad de ir haciendo sus propias elaboraciones a partir de eso escuchado. Es decir, cómo es posible reconocer en la vida de este día esos elementos que en cada uno hay en relación con una emoción especial asociada con la boca, asociada con los genitales, asociado con la zona anal, y que estos son, podríamos decir, las expresiones más tácitas, como más materiales, de una sexualidad que es mucho más amplia y que puede tener maneras de elaboración y de construcción que, si un sujeto nos las dijera en este momento, podríamos ni siquiera reconocer el vínculo que hay entre esos elementos establecidos o denominados en cada fase y la forma en la que ahora se presenta. Es motivo precisamente de un proceso analítico el poder tener ese espacio para poder hablar de estas cosas, ¿no? Entonces, sí, la sexualidad tiene estas características, la sexualidad es infantil siempre, está ahí siempre presente. Ese tiempo lógico nos habla de la estructuración subjetiva de las personas, cómo se está estructurando, cuáles son los pasos, cuáles son las formas, cuáles son las vías, cuáles son los motivos por los que un sujeto se estructura. Y tan es así que ese tiempo de la infancia es contundente, que justamente en un proceso analítico no pasa mucho tiempo, es decir, a veces se inicia exactamente con un recuerdo infantil, con una referencia a un evento de la infancia, pero a veces hay pacientes, por supuesto que en su propia forma de manifestación de lo subjetivo, tratan de resguardar un poco ese tiempo de la infancia en esa intención de romper esos vínculos por lo mortificantes que pueden ser. Pero no pasa mucho tiempo cuando precisamente el asunto es, ocurrió cuando yo tenía, y entonces aparecen todos esos tiempos, podríamos decir idílicos, que resultan no ser tan idílicos, ¿no? Sí, porque aparte lo mencionabas desde hace un momento en el radio, bueno, hace un momento en el programa, bueno, que tiene que ver con esta vida inconsciente, uh-huh, ¿no? Uh-huh. No es que la detectemos así de, ah, claro, a mí desde chiquito no me gustaba esto y ahora tiene que ver con esto, ¿no? Claro. Tiene uh-huh. que ver con algo que no está a nuestro alcance de uh-huh. comprensión, así de esta forma. Exacto. ¿No? Pues ya se nos terminó el tiempo, agradecemos mucho su escucha, esperamos el próximo viernes y bueno, Edna, gracias. Muchas gracias a todos. A Rocío también que estuvo en los controles. Irene Páez se despide de ustedes. Les recordamos que pueden dejar algunas sugerencias para un tema que a ustedes les interese en el Facebook de La Voladora Radio o a dejar sus comentarios. Entonces, muchas gracias por habernos escuchado. Los esperamos el próximo viernes. Escuchaste El Trasfondo del Diván Etéreo, un programa de la Asociación Civil Violencia, Género y Familia. Te esperamos el próximo viernes a las 14 horas. Y si te lo perdiste en vivo, escucha la retransmisión todos los sábados a las 16 horas. O bien, a través del podcast de la radio, www.podcast.lavoladora.net. La Asociación Civil Violencia, Género y Familia y La Voladora Radio te invitan a escuchar El Trasfondo del Diván Etéreo, un espacio divertido, subversivo y sugerente, donde el psicoanálisis, la filosofía y la sociología se mezclan para descubrir las verdades más incómodas del ser humano. Todos los viernes a partir de las 2 de la tarde por La Voladora Radio.